Iniciamos el programa 2 de la temporada 15 de Paraíso Infernal, como siempre, con el mejor de los ánimos para disfrutar junto a ustedes del mejor rock con diversas bandas y en distintos estilos. En esta oportunidad, mucha atención porque nos acompañan Acept, Creator, War Dog, Death Heaven, Red Shark, Europe, Pestilence, Rhapsody of Fire, Sovereignty, Van Halen, New Found Glory y The Offspring. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, los invitamos a disfrutar del buen rock. Damos paso primero a nuestra característica presentación, tan solo 30 segundos, y luego iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos el programa de hoy escuchando una banda clásica del estilo heavy metal o rock pesado, fundada en el año 1976 en la ciudad de Solingen, Alemania. Me refiero a Acept, banda histórica considerada por muchos como una de las mejores en su estilo y una de las principales influencias para otros estilos como el speed metal, el thrash metal y el power metal. Esta agrupación se mantiene activa, aunque con diversos cambios en su formación a lo largo de su carrera. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema clásico, Princess of the Dawn, del disco Wrestle and Wild, cuarto disco de estudio de la banda, publicado en 1982 con la siguiente formación: Udo Dirkschneider en voz, Wolf Hoffmann y Hermann Frank en guitarras, Peter Baltes en bajo y Stefan Kaufmann en batería. Ya que abrimos el programa de hoy con una banda clásica, sigamos con otra también formada en Alemania, en la localidad de Essen, en 1982. Primero con otros nombres, hasta que en 1984 utilizarían el nombre que los hizo conocidos en todo el mundo, Creator, agrupación considerada como uno de los cuatro grandes del thrash metal alemán y, la verdad, yo diría del mundo entero. A la fecha, esta agrupación cuenta con 16 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a seleccionar un tema de su primer álbum de estudio, Endless Pain, disco que fue lanzado al mercado en 1985 y del cual vamos a escuchar un tema que fue su primer éxito, Flag of Hate. Recordemos que este disco fue grabado con la siguiente formación: Mil Petrosa en guitarra y voz, Rob Fioretti en bajo y Jürgen Reil en batería. Bien, gente, abrimos este segundo programa de la temporada 15 de Paraíso Infernal con dos bandas clásicas alemanas conocidas en todo el mundo. Primero, los maestros del heavy metal Acept y su tema Princess of the Dawn del disco Wrestle and Wild de 1982. Y luego, las leyendas alemanas del thrash metal Creator de su primer disco de estudio de 1985 titulado Endless Pain. Disfrutamos de su primer éxito, Flag of Hate. Holy show. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar a bandas que son un poco más nuevas, como es el caso de War Dogs, agrupación belga formada en el año 2016 e integrada actualmente por Yannick Sanos en voz, Jani de Wijk en batería, Bert Vermeiren en bajo y Yannick Janssen en guitarra. De esta agrupación vamos a escuchar un sencillo del año 2021 que titularon Walls of the Wicked, y luego vamos a seguir adelante escuchando un tema de Def Heaven, agrupación estadounidense de metal formada en el año 2010 en la localidad de San Francisco, California. Esta banda en su última producción cambió de estilo, pero nosotros vamos a recordarlos con su primer disco de estudio, su álbum debut, Rust to Judá, lanzado en el año 2011, disco que para muchos es considerado como uno de los que dio vida al subgénero del metal llamado Black Gaze, que combina elementos del black metal atmosférico, el shoegaze y el post-rock con otros subgéneros. Al momento de grabar el disco, esta banda estaba integrada por George Clegg en voz, Nick Bassett y Kerry McCoy en guitarras, Derek Prine en bajo y Trevor Desbrader en batería. De este disco vamos a escuchar entonces el tema Language Game, un rock bastante fuerte, se los adelanto. Bien, seguimos entonces con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar primero el tema Walls of the Wicked, un sencillo lanzado al mercado en el año 2021, propiedad de la banda belga War Dogs. Y luego vamos a escuchar el Black Gaze de Def Heaven con el tema Language Game del disco Rap to Judá, su álbum debut, lanzado al mercado en el año 2011. Some of the beast. of the wicked, you pieces of scum. The hottest party of this never-ending year. Show your host some gratitude and let the madness commence. seguimos disfrutando del buen rock aquí en Paraíso Infernal y vamos ahora a escuchar a una agrupación formada en el año 2012 en la ciudad de Barcelona, España, Red Shark, banda de speed metal que en la actualidad está integrada por Philip Graves en voz y guitarra, Javier Bono en guitarra, Chris Cales en bajo, Pau Correas en voz y Killer Lethal en batería. La banda ha editado un disco de estudio titulado Digital Race, que fue lanzado al mercado en marzo del año 2022 y del cual vamos a programar hoy el tema Never Too Late. Y luego seguimos con una banda sueca histórica que ya hemos programado, de hecho, en Paraíso Infernal, me refiero a Europe, agrupación que recordemos fue formada en el año 1979 y que se mantiene plenamente vigente, aunque tuvieron sus periodos de quiebre en 1992. Después volvieron, luego de varias reuniones, el año 2003, de forma definitiva a los escenarios. A la fecha cuentan con 14 discos de estudio y nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su cuarto álbum de estudio, Out of This World, de 1988, con la canción Superstition. Vamos entonces ahora a disfrutar de la música, del buen rock, lo más importante de este programa, primero con la banda Red Shark. De su disco Digital Race del año 2022, el tema Never Too Late. Y luego vamos a escuchar a los suecos de Europe. De su disco Out of This World de 1988, vamos a escuchar la canción Superstition. Superstitious, no. Ooh. superstitious. I have no doubt that there's a reason how things turn out. While things are changing from day to day, well, I keep this feeling with me all the way. And I want you to know that you're might bring me down, but no superstition is gonna turn things around. And I want you to know that you're on my mind every day, all of the time. So keep on walking that road and I'll follow. Keep on calling my name, I'll be there. Vamos a seguir disfrutando de la música del rock que nos gusta en sus diversas variantes y vamos a seguir con una agrupación neerlandesa de death metal fundada en 1986 en la localidad de Essling, Pestilence, quienes en 1993 se separaron pero volvieron a los escenarios en el año 2005 hasta el año 2014 para nuevamente disolverse y volver ya de forma definitiva el año 2016 hasta el presente. La agrupación registra 11 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer trabajo, el ya mítico Malleus Maleficarum, lanzado al mercado en el año 1988, del que vamos a disfrutar el tema Cycle of Existence. Y luego seguimos con rock europeo, en este caso con power metal sinfónico italiano, con Rhapsody of Fire, agrupación formada en el año 1993 en la localidad de Trieste, primero con el nombre de Thundercrust, luego Rhapsody y luego, el 2006, producto de temas legales, modificaron su nombre de forma definitiva a Rhapsody of Fire. La banda cuenta con 13 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su noveno trabajo, From Chaos to Eternity, del año 2011, que además significó ser el último trabajo de ese momento con el guitarrista y miembro fundador Luca Turilli. Además, en este trabajo estuvieron presentes Fabio Leone en voz, Tom Hess en guitarra rítmica, Alec Staropoli en teclados electrónicos, Patrice Gers en bajo, Alec Holward en batería y la participación especial de Christopher Lee como narrador. El tema que vamos a escuchar de este disco es Anima Perduta. Vamos entonces ahora a escuchar primero a los neerlandeses de Pestilence y su tema Cycle of Extinction del disco Malleus Maleficarum del año 1988. Y luego vamos a escuchar a los italianos de Rhapsody of Fire de su disco del año 2011, From Chaos of Eternity. Programamos la canción Anima Perduta. Resurrection, the return of dead on earth. Vamos ahora a seguir adelante con una banda chilena de extreme group metal, Sobernaut, formada en el año 2014 en Santiago y que en la actualidad está integrada por César Vigoruc en voz, Pablo Ches Pilaronde en guitarra, Joaquín Jacques Quesada en bajo y Piero Piro Ramírez en batería. Ellos tienen dos discos de estudio. El último fue lanzado en el año 2022, Destroy, del que vamos a escuchar hoy el tema Killer Winter. Y luego vamos con algo más clásico y más histórico, Van Halen, agrupación que, como recordarán, se formó en 1972 en Pasadena, California, y se disolvió en el año 2020 tras la lamentable muerte del gran guitarrista Eddie Van Halen. La banda cuenta a su haber con 12 discos de estudio y nosotros los vamos a recordar con el tema Unchained del disco Fair Warning de 1981, su cuarto trabajo, para algunos el mejor disco de Van Halen, junto a su vocalista David Lee Roth, quien posteriormente abandonaría la banda. Vamos entonces a escuchar primero una banda chilena, Sobernaut, de su disco del año 2022, un muy buen disco, Destroy. Programamos el tema Killer Winter y luego un clásico, Van Halen, y su tema Unchained del disco Fair Warning del año 1981. Criminal brain, this calamity, hungry for fears. some leg tonight for sure. Tell us how you do. Come on, Dave, give me a break. Hey, one break coming up. Change, nothing stays the same. Llegamos ya al final del programa de hoy, como siempre, nos vamos con buen rock, pero antes les recordamos a todos ustedes que nuestro único medio de contacto por el momento sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente o lo que necesiten o lo que sea en realidad. Pueden contactarnos junto a nosotros a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y bien, nos comenzamos ya entonces a despedir, programando primero a una banda de pop punk fundada en 1997 en Coral Springs, Florida, New Found Glory, conocidos por haber incorporado una sensibilidad pop en un sonido punk rock y son considerados como los pioneros en el pop punk de los tiempos modernos. En la actualidad, la banda está integrada por Jordan Pundik en voz, Chad Gilbert en guitarra, Ian Gruska en bajo y Cyrus Boloki en batería, contando la fecha con 14 discos de estudio. Y nosotros, en esta oportunidad, vamos a programar un tema de su tercer álbum de estudio, Stick and Stones, del año 2002, la canción My Friend Over You. Y cerramos el programa de hoy con una banda que va más o menos por la misma línea, pero que ya es un clásico de clásicos. Formada en 1984 en Huntington Beach, California, primero como Manic Suicidal y luego por el nombre que todos la conocen, The Offspring, integrada actualmente por Dexter Holland en voz y guitarra, Noodles en guitarra y Todd Morse en bajo, a lo que se suma un músico de sesión cuando graban o cuando están en vivo para encargarse de la batería. De esta ya histórica y gran banda de punk rock vamos a escuchar el tema The Kid Aren't Alright, del disco Americana de 1998, basado en la canción de The Who, The Kid Aren't Alright, procedente de su álbum My Generation. La canción está inspirada en una visita de Dexter Holland hizo a su antiguo barrio Garden Grove en Orange County. Allí se encontró que la mayoría de sus viejos amigos se habían topado con trágicos destinos. Muchos habían muerto en un accidente de tráfico o se encontraban en crisis nerviosas, y fue entonces cuando se decidió escribir la canción. En ella relata las fatales vivencias de cuatro jóvenes ficticios del barrio, Jamie, Mark, Jay y Brandon. La primera se queda embarazada y debe dejar el instituto. El segundo es un guitarrista aficionado a la marihuana. El tercero se suicida y la última víctima sufre una sobredosis y muere. Bien, gente. Entonces comenzamos ya a cerrar el programa de hoy y nos vamos con buen rock, con punk rock en este caso. Primero vamos a escuchar a New Found Glory y su tema My Friends Over You, del disco Stick and Stones del año 2002, y cerramos con una banda clásica y consagrada, un gran tema de The Offspring, la canción The Kid Aren't Alright, del disco Americana de 1998. Con esta nos vamos, nos despedimos y como siempre esperamos que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. It's just a show, it's static. It's my fault that it fell apart. Just maybe you need this, and I didn't mean to beat you on.